Capítulo 03. Dos claves para la fe 1. La fe hace posible lo imposible. Aquí hay algunas claves de la fe que encuentro muy útiles. La fe puede mover montañas. Jesús lo dijo en Marcos 11 y 23, en verdad os digo, si alguno dice a este monte, vete, échate al mar, y no dudes en su corazón, sino cree que todo lo que él diga, le sucederá a él. La fe mueve montañas. Con Dios nada es imposible. Tenemos que entender eso. Marcos 9 y 23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La primera clave de la fe es comprender que con la fe nada es imposible. Jesús nos dijo que si creemos, nada es imposible. Es muy fácil para nosotros querer adaptar la Biblia a nuestra cultura o estilo de vida. Nunca debemos hacer eso. Debemos darnos cuenta de que debemos cambiar nuestras vidas y adaptarnos a la Biblia, no al revés. Cuando Jesús dijo que todo es posible para los que creen, hablaba en serio. 2. Solo Dios puede hacer posible lo imposible. La segunda clave es que no se puede hacer lo imposible, solo Dios puede. ¿Qué puedes hacer con tus propias fuerzas? Quizás puedas hacer algunas cosas buenas, tal vez seas muy talentoso y talentoso. Pero no se puede hacer posible lo imposible. Solo Dios puede hacer eso. Si queremos que lo imposible se haga posible, necesitamos de Dios, porque solo Él hace posible lo imposible. Jesús dijo esto claramente en Mateo 7 y 26, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Con fe todo es posible, ya nada es imposible. Pero no puedo hacer posible lo imposible, solo Dios puede hacerlo, así que necesito a Dios. Con fe lo imposible se hace posible, pero solo Dios puede hacer posible lo imposible porque Él es el único que es omnipotente. Por eso necesito que Dios me dé su fe, y con la fe de Dios en mi corazón ya nada será imposible, porque ahora la fe de Dios está obrando en mi vida. Voy a decir algo aquí, espero que no me malinterpreten, porque hablo en términos generales. En general, hay demasiado poder humano y poco poder de Dios en la Iglesia de Jesucristo. Muchas iglesias se basan en inteligencia, programas y entretenimiento. Había una iglesia en mi pueblo, una de las iglesias más grandes, que hizo tantas cosas por el pueblo. Entonces algo sucedió, el pastor decidió ir a otra iglesia, y poco tiempo después la iglesia cerró. ¿Cómo puede ser eso? Creo que sucedió porque se construyó sobre un hombre, sus dones y su sabiduría. Entiendo la importancia del liderazgo designado por Dios. Pero si la iglesia está construida sobre el poder de Dios y los líderes enseñan a la gente a acercarse a Dios, la iglesia no se desmoronará cuando el líder siga adelante. Necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos la presencia de Dios. La iglesia es la casa de Dios, y en su casa Dios hace milagros. Ese es su deseo, ese es su anhelo, eso es lo que quiere hacer. Tenemos que permanecer en el camino. Nada es imposible en la fe. Pero no podemos hacer posible lo imposible, así que estemos cerca de Dios. Dios llenará nuestros corazones de fe y entonces podremos proclamar con valentía, oye. Ven a nuestra iglesia, porque nada es imposible en nuestra iglesia. ¿Cómo puedes decir eso? Porque tenemos fe. Oh, ¿crees que eres tan inteligente y tan bueno? No, somos débiles, pero Dios es fuerte. Por eso necesitamos a Dios. Por eso nos regala su fe. Parecemos fuertes pero en realidad somos débiles, nuestra fuerza radica en nuestra debilidad. Esta es nuestra victoria que vence al mundo, nuestra fe, 1 Juan 5, 4. Me siento increíblemente honrado y privilegiado de servir a Dios. Para mí, unirme al movimiento de la Iglesia de Videira es uno de los mayores honores en mi vida de servir porque Dios está haciendo algo increíble entre ellos. Creo que Videira ni siquiera ha visto el comienzo. Habrá tantos milagros, señales, prodigios y explosiones espirituales en todo el mundo. Reino de Dios para mí, este es un privilegio que no merezco, y estoy muy agradecido de poder ser una pequeña parte de ello, será un pueblo que le mostrará al mundo que su fe es la victoria. Vence al mundo. Muchos pueblos del mundo sabrán que Dios realmente vive. Dios enviará a algunos de ellos a los lugares más difíciles y le mostrarán al mundo que su fe, que viene de Dios, es la victoria y el mundo vencerá. Así que esté cerca de Dios, viva. Cerca de su corazón, dedica tiempo a ayunar y orar. Camine en humildad y comprenda que su fe debe venir de su corazón a su corazón para que pueda caminar en victoria.